Bueno, es un placer charlar con Bruno, como siempre lo tuvimos hace poco. Imagino que desbordante de alegría, Bruno. José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos y te felicitamos. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias José, Matías, Fabi. La verdad que muy feliz, muy contento. Y bueno, y ahora por como un asadito con todo el plantel acá. ¡Vamos! ¿Para dónde están? ¿Están en Córdoba ya? Sí, ya estamos en Córdoba, estamos todos llegando a casa. Yo salí de casa y vine hasta el supermercado porque estamos por comer un gran asado. ¿El encargado de las compras, Bruno Lava, qué? Sí, nos dividimos algunas tareas. Nos dividimos algunas tareas, así que ahora me estoy en el supermercado, yo compro unas cosas. ¿Seguro que encaraste la verdura o no? ¿O fuiste por la carne? No, la carne, nos ganamos 15 kilos de carne ayer en Santiago, así que fuimos reforzó un poquito más. Y un poco de bebida y la ensalada. ¿Y cómo es que se ganaron 15 kilos de carne? Porque por un test que hacía un programa de televisión de Santiago en todos los equipos de la liga, salimos ganadores nosotros con preguntas de la liga, fuimos los que más puntos sumamos. No te puedo creer. Tipo un feliz domingo de la liga. Claro. Domingo para la juventud. Yo salí último, Te quiero aclarar que yo salí último. Pere, podía traer 15 kilos de asado para los muchachos, ¿sabes? Con Brunetti, Jessica Traversa, Mirta y Santiago comíamos una semana seguida. Está pendiente, está pegado, vamos a hacer una salida, nos tenemos en Buenos Aires, comamos un asado. Dale. Bueno, digo, Bruno, feliz porque además para vos significaba mucho este regreso. Sí, la verdad que sí, muy contento, bueno, primero por el club, por los chicos y a nivel personal, porque después venía un año muy difícil, más difícil toda mi carrera, y hasta dudé en algún momento en dejar de jugar por todos los problemas personales que estaba teniendo. Y bueno, ahora está viviendo un sueño, una nueva final de la liga con mucho protagonismo, así que la verdad que muy contento. Bueno, Bruno, no solamente por eso, sino por el compromiso que vos tenías con... Porque aunque no lo quieras por ahí decir o asumir, cuando tu viejo toma la decisión que tomó en la final del año pasado de renovar todo el equipo, para vos también eso fue un compromiso de no fallarle al viejo, más allá del dirigente y a los colores que son los de Atenas, ¿no? Sí, de verdad. Mi viejo sé lo que la vivió cuando se empezaron ahí todos los jugadores, bueno, todo eso que hubo, y tenía esa responsabilidad. El hecho siempre de jugar en Atenas, por ser de la casa, te da un poco más de responsabilidad y un poquito más de presión. Y bueno, como vos sabés bien, yo me preparé en Buenos Aires antes de empezar la pretemporada, después... acá tomé un compromiso y una responsabilidad con los entrenadores también, con Seba, soy muy amigo de la infancia. Y nos acordamos con Seba y Lobito que esa charla, cuando estuvimos en mi casa, habíamos puesto muchas cosas en claro. Y bueno, la verdad que hoy parece que pasó todo muy rápido, pero no nos olvidamos la charla. Sebastián González, que ha charlado con nosotros, Lobito Fernández, que charló ayer, Bruno, porque bueno, había salido a caminar. Me imagino que el cuerpo técnico y el grupo de pibes ha sido esencial para este buen andar de Atenas en la temporada, ¿no? Esto que hablaba Fabián, esta comunión que se logró, a veces es difícil conseguir esto en un grupo, por más que sean 10 meses de competencia, a veces no se consigue nunca. Tal cual, es como decís vos, sin lugar a dudas son el gran motor de todo esto, es Sebastián González y Lobito Fernández, porque... son, bueno, el Lobito todo el mundo lo conoce, la calidad humana que es. Sebastián es igual, son los dos iguales, siempre están escuchando al jugador, nunca sobreponiendo autoridad, ni todas las cosas se habló de buena forma. Tuvimos un año sin ningún problema, más allá de eso, el problema externo, bueno, lo que nos pasó con Roberto, ¿no? Que se tuvo que ir, o por lesionado, como decían recién, pero nunca una discusión dentro del equipo, nunca una mala cara, nunca problema, siempre contento. Siempre juntándonos por obligación, fueron los 10 meses, 2 veces por semana juntándonos a comer todo el plantel entero. Y eso a la hora de jugar significa muchísimo y es muy importante, ¿no? Bruno, pensaban que iba a ser así, 3-0, decíamos con Fabián. Nosotros no esperábamos que fuesen las 2 3-0. Obviamente que ustedes querían ir a ganar, pero ¿la esperaban así, de la manera que se dio el juego de ayer? No, como decimos, uno siempre busca ganar, hacerle ganar de locales y visitantes, pero no es de esta forma como se dio. Y aparte ellos venían muy muy embalados, dando vuelta la serie en Bahía Blanca, eliminando el mejor equipo de la temporada que fue Obra, la Luno, ganándole 2 partidos de visitantes. Entonces, sabemos que iba a ser muy difícil. Bueno, gracias a Dios se pudo hacer un 3-0, creo que también ellos lo sintieron algunos lesionados, en caso de Damián Tintorelli, que no estaba bien en su física, Julito Mázaro, que el último partido no llegó bien, y después ese trajín que tuvieron de las dos series de vuelta y de cinco partidos en una serie y cuatro en otra, nosotros nos favoreció, pues los agarramos un poco cansados y nosotros veníamos a estar descansados. Claro, claro. Sí, algo que charlábamos también con Fabián y que lo charlábamos con vos, si no me equivoco, esta serie en los dos primeros partidos que fueron muy similares, que lograron quebrarlo en el tercer cuarto, bueno, ayer lo hicieron a partir del cierre del primer tiempo. Fabi. Bruno, ¿cómo ves la serie final? Ahí está. Porque se viene una final tremenda, dos equipos que se conocen mucho, tercera vez consecutiva, hasta ahora van 1-1, y me imagino que tanto... Aparte vos, que eres blanco, como fuiste ayer, de todos los insultos y de todas las puteadas de la gente de Peñarol, y Leo va a ser el de la gente de Atenas, así que vas a ser protagonista. Sí, yo le veo muy dura, va a ser muy dura. Como yo le digo a los chicos ayer, el mensaje que le daba, que ellos no perdieron en la final del año pasado ni ganaron la final del anteaño. Esto es un equipo totalmente nuevo. Peñarol sí es un equipo que viene de varios años juntos, así que nosotros... no tenemos que, o sea, si bien siempre respetamos al rival, pero no ir con ese respeto de miedo, de a ver qué pasa. Tenemos que ir a buscar el partido. Va a ser sin duda una final muy linda para jugar. Para mí de las tres va a ser muy pareja, porque los dos equipos se caracterizan por defender muchísimo. Entonces, la primera presión es de ellos, que tienen la localía en su cancha, y bueno, nosotros vamos a buscar algún juego sí o sí. No quiero ir a ver qué pasa, si se puede ganar. Nosotros demostramos que a Peñarol le podemos ganar. Ya le ganamos una final del Super 8, perdimos allá por ahí nomás, en un final cerrado en la fase regular, y le ganamos muy bien en Córdoba. Así que yo soy consciente que los chicos de Peñarol saben que Atenas es un rival duro por más juventud que tenga. Entonces se va a hacer una final muy linda, pero que para mí estoy seguro y convencido que va a prevalecer la defensa. Puede ser un partido de que no pase los 50 puntos, capaz. Se han ganado siempre como local, ¿sí? Atenas ganó el primero 92-85 en esta temporada. Después ganaron 90-73, pero aquel que vos decís en Mar del Plata fue una diferencia chica de 7 puntos para el equipo de la Oveja. Sí, así que por eso te digo, los dos equipos sabemos que nos podemos ganar y que va a ser difícil. No es que, como muchos creen que Peñarol va de favorito, está bien, va de favorito, pero yo estoy convencido que los jugadores de Peñarol respetan mucho este equipo de Atenas y saben que va a ser muy difícil. Gallego, lo dejamos que siga con las compras. Sí, vamos a dejarlo que sea con las compras, porque después si no van a comer tarde los muchachos. No, pero además, ¿qué le vamos a pedir? Mirá, ganó, viajó, está haciendo las compras y sale con uno contra uno radio. No, Bruno, no te podemos pedir nada más. En todo caso, ¿no? La semana que viene te vamos a tener de lunes a viernes, seguro, Ningún problema, a su disposición. Más para un hermano mío como es Fabián. Qué grande que sos. Y qué grande espere, ¿no? Porque que un protagonista diga esto también está bueno. Bruno, felicitaciones, un fuerte abrazo y nos veremos seguramente en la final y si no nos vemos va a estar Pérez, que es casi lo mismo. Es lo mismo, bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes y un beso muy grande a mi amigo Fabián Jacobo Winográn Pérez. Chao, Pocho, la Pantera. ¿Vale? No, Bruno, que no la salga... ¡Contra, vale! Le falta, señor Pérez, le falta, se la marca en el número 7 de Atenas. Bruno Lava, que... ¡Oh! Qué grande que sos, Bruno. Que no salga crudo el asado, Bruno, No, le vamos a dar duro el asado y duro un vinito con coca y después un fernecito jugando el truco. Bueno, muy bien. Como corresponde. Como debe ser. Abrazo, Bruno. Saludos al resto de los chicos y al cuerpo técnico y al viejo también. Muchísimas gracias. Un beso grande para todos ustedes. Bueno, gracias. Fabi, 5 minutos nos quedan. Bruno Lava, que capitán, líder de este Atenas. Que...